vivo amando. Mi diseño es único en la vida y le gusta a todas las bonitas. Mi diseño es único en la vida y le gusta a todas las bonitas. A mamitas y remamacitas, mi diseño la vuelve loquita. A mimitas y remamacitas, mi diseño la vuelve loquita. Soy diseñado, soy diseñado.